En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes 20 de noviembre, vamos a quedarnos informándole de las acciones solidarias que se han emprendido por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Acciones que llegaban coordinadas también en este caso con la Asociación Peña Toro del Gallumbo. Y es que, como bien saben, durante estas últimas semanas se ha llevado a cabo una campaña de recogida de alimentos a beneficio de Cáritas Parroquial. Se puso en marcha y se daba por finalizada el pasado viernes 13 de noviembre. En la jornada de ayer es cuando se procedía a realizar la entrega de esas aportaciones a Cáritas. Una cantidad importante que se ha recogido y de la que nosotros vamos a informarles a continuación con el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, con José Manuel Naranjo. José Manuel Naranjo, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues lo comentábamos en su día, la campaña de recogida de alimentos a beneficio de Cáritas Parroquial que se ha venido desarrollando durante estas últimas semanas y que finalmente, bueno, pues concluía con esa entrega de alimentos al economato, ¿no? Sí, ayer ya el viernes pasado terminó la, damos por concluida la campaña de recogida de alimentos para Cáritas Parroquial Ubrique. Y ayer ya pues procedimos a lo que es la llevarle allí a todos los alimentos para que yo ya haga el recuento y bueno, vean lo que se ha recaudado y ya compren después en función de lo que le falte de allí, de lo que aparte de lo que nosotros hemos llevado. ¿Qué cantidad finalmente se ha conseguido obtener? Pues prácticamente casi 1.000 kilos. Hicimos un pequeño recuento con los hartos el pasado viernes. Y a falta de algunas cosas que todavía nos tienen que traer de algún establecimiento, aproximadamente unos 1.000 kilos hemos llegado a recaudar. Ya los datos más certeros pues nos los darán también desde Cáritas cuando hagan el recuento y vean todo bien, porque nosotros, bueno, hemos hecho un recuento de más o menos, pero vamos, yo creo que estamos rondando los 1.000 kilos. Uh-huh. La mitad de lo que hicimos el pasado junio, la anterior de recogida de alimentos, y bueno, yo creo que está bastante bien porque es una ayuda bastante buena que se le inyecta a Cáritas y les va a venir bien porque las cosas ahora mismo pues no están muy bien. Bueno, en el pueblo está todavía, parece que no se nota mucho, pero hay muchas familias que sí están haciendo falta y les va a venir todo esto muy bien. Claro. Bueno, pues son unos 1.000 kilos de alimentos los que se han entregado. Recordemos que la campaña comenzaba, creo que era a principios de octubre, ¿verdad? Sí, era a principios de octubre y los alimentos que hemos hecho, la recogida ha sido de los alimentos que más le hacía falta a Cáritas. Porque bueno, como siempre digo, todo el mundo pues aporta su granito de arena y aporta pues su kilito de arroz, de garbanzo, pero bueno, hay otras cosas como son los textos de limpieza, los productos de limpieza, sí. Los productos de higiene personal también, que también hacen falta. Y también, bueno, pues de todo se ha recogido un poco y la verdad que ha estado bastante bien. Bueno, pues valoración de esta campaña y también imagino que agradecimientos a todos los que han contribuido. Primero con sus aportaciones, llevando ese alimento o ese producto de limpieza e higiene. Y segundo también con los establecimientos colaboradores, ¿no?, que han sido unos pocos. Sí, como siempre darle las gracias al pueblo de Ubrique porque con cualquier iniciativa que tiene la hermandad, ahí están prestos y dispuestos para aportar su granito de arena. Siempre que hemos hecho algo, pues nos han apoyado y hemos conseguido llegar a buen puerto en todas las acciones que hemos emprendido hasta ahora. Y después a los comercios que han colaborado con nosotros, como son Alimentación Carmen, la tienda de chuchería Nube de Algodón, el Bar Cañizo y el taller Peña Motón, el concesionario de Ford, pues todos ellos, darle las gracias desde aquí una vez más, porque sin ellos no hubiese sido posible esto. Después ayer también contamos con la colaboración del taller Peña Motor, que siempre que lo llamamos están prestos y dispuestos a colaborar con nosotros, y bueno, nos prestaron una furgoneta para hacer lo que es el traslado de toda la alimentación allá arriba. Hace de Cáritas. Claro, decíamos antes que la campaña finalizó el 13 de noviembre, que es cuando se concluía, pero había que empezar a recoger de esos puntos de recogida precisamente los alimentos, catalogarlos, clasificarlos y después proceder a su agrupación, ¿no?, para trasladarlos hasta el economato. Sí, sí, el viernes cogimos y recogimos todo lo que pudimos, todo de todos los establecimientos que teníamos por aquí, teníamos la recogida. Y ya ayer pues lo que hicimos fue ya con todo, recoger todo lo que nos faltaba, que era bastante todavía, recogerlo todo y bueno, cargar los coches e irnos allí a la calle nueva y a la calle, perdón, y bueno, descargar todo y hacerle la entrega allí a los voluntarios de Cáritas. Claro. Bueno, pues ese acto, como decíamos, se procedía en la jornada de ayer, pero no es el único asunto del que queríamos hablar también con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, porque teniendo en cuenta esa proximidad con la fecha navideña, ya lo hemos comentado en otra ocasión, ¿no? Estáis trabajando y preparando pues las distintas iniciativas que se van a poder hacer, porque claro, todo esto, teniendo en cuenta las restricciones actuales que tenemos y en previsión de que se mantengan, ¿no? Por lo menos ya hasta el puente de diciembre parece casi seguro que se va a mantener. Después del puente de diciembre ya veremos, pero en principio hay que tener en cuenta, ¿no?, esas medidas, ¿no? Y es por ello por lo que se ha planificado también las actividades pues en función de esas medidas sanitarias que hay que cumplir. Sí, la verdad es que como todo en este 2020, todo es muy atípico, todo no es normal como se está celebrando todo, y entonces bueno, pues tenemos que replanteárnoslo todo y bueno, amoldarnos a las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente. Entonces, bueno, pues este año la Navidad va a ser completamente diferente a la que venimos viviendo año tras año, porque bueno, el Cantero Real, pues debido a toda la pandemia que tenemos encima, pues no vamos a hacer el Cantero Real, porque bueno, es una temeridad pues meter en sitio reducido a gente de fuera y con niños, con adultos, con bueno, entonces hemos visto bien y bueno, suspender lo que es el Cartel Real, que bueno, el año que viene, si las circunstancias son buenas, pues se volverá a retomar. Y el Belén solidario, pues que ya se quedará inaugurado para lo que es el fin de semana del puente de la Inmaculada. Y este año pues no vamos a hacer lo que es el concurso de dibujo, pero vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a hacer un concurso de dibujo, pero se va a llamar Dibuja tu Mascarilla. Estamos preparando lo que son unos folletos, una hoja, una mascarilla para que los niños pues planeen ir a subir lo que quieran, es decir, que dibujen una mascarilla, dibujen su mascarilla, hagan lo que quieran, o sea, se puede ser motivo navideño o motivo no navideño, pero bueno, que plasmen ahí la ilusión que les presenta la Navidad, y bueno, vamos a intentar darle una pequeña, eso, como te he dicho, un vuelta de tuerca, y para que los pequeños pues estén también un poco entretenidos. Los pondremos también en los folletos, eso, los tendremos allí en la ermita de Jesús para entregarlo a todos los niños que vaya a ver lo que es el portal. No se dibujará allí porque claro, no es conveniente que los niños se sienten en una misma mesa distintos niños a dibujar. Claro. Se lo podrá llevar a su casa para que luego dibujen, y también lo pondremos en nuestra página web y en las distintas redes sociales también para que pues, los padres se lo puedan descargar, lo impriman y ya el niño dibuje en su casa y ya lleve el dibujo allí una vez acabado. Claro, mucho más sencillo, ¿no? De manera telemática, como se trabajó, que además funcionó muy bien también, ¿no? Durante el confinamiento, sí. Que se produjeron distintas propuestas para los pequeños desde la hermandad. Y sí. Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? A través de las redes sociales de la hermandad te descargas lo que es la base, el modelo, ¿no? Me dice. Uh-huh. Ahí sí. se realiza el dibujo y luego ya se entrega la ermita, ¿no? Exactamente. Sí, y después también tenemos otro, pero tenemos que darle un poquitín de forma, que también para también otro pequeño concurso, no va a ser un concurso, sino va a ser, vamos a intentar reencontrar, pero tenemos que dar todavía le tenemos que dar un poquitín de forma, para que todo el mundo monte el nacimiento de su casa y nos envíe fotos, pero bueno, ya eso ya, cuando lo tengamos todo bien claro, pues ya si acaso ya te pasaremos la información para que tú la puedas dar, y bueno, también va a ser una iniciativa para que todo el mundo pues por lo menos monte un nacimiento en su casa y la Navidad pues esté lo más, aunque sea típica, pero que esté lo más candente posible. Oye, pues eso sí que tiene bastante aceptación quizás porque en Ubrique hay muchísima tradición, ¿no? Bueno, hay tradición de belenes, sí. Hay muchas casas que tienen, bueno, hacen unos belenes totalmente monumentales, ¿no? En sus propios sí. Hogares. De hecho, había un concurso de belenes que lo organizaba la federación, luego ya eso se perdió y sí que es una iniciativa que, bueno, que puede ser atractiva, ¿no? Para todo el que monte su nacimiento en casa. Y quiera mostrarlo, quiera que se vea, ¿no? Sí, esa va a ser la más o menos lo que queremos hacer, eso es que la gente monte el nacimiento. No hace falta montar un belén tampoco grande, uno que pueda que lo monte y el que no, ¿no? Pero va a ser el belén. Y lo que sí es verdad que no vamos a hacer un concurso del más bonito va a ganar, ¿no? Queremos premiar, pues, que la gente participe y hacer un pequeño sorteo, que si acaso ya hablaremos con ustedes para hacerlo directamente ahí en Radio Ubrique, sí. Para que, bueno, hacer el concurso y por sorteo le toque a quien le toque, sí, que no va a haber ahí más. Pero no, es decir, porque nosotros, yo por ejemplo, no soy muy experto en ello, yo puedo decir, a ver, lo que me guste, lo que no me guste, pero tampoco soy experto en ello. Entonces, la más o menos por donde van los tiros es que la gente tenga la hecho de montar el nacimiento, el belén, y bueno, que nos envíe una foto y bueno, la publicaremos en redes sociales, que todo el mundo la pueda ver, porque la verdad es que nuestras redes sociales funcionan bastante bien y la ve muchísima gente, y bueno, darle un poquito de visibilidad también al trabajo que hace la gente en su casa. Y bueno, esa es más o menos, pero todavía tenemos que darle un poquitín más de forma, que todavía no se la hemos llegado a terminar. Bueno, pues está bien que se doten de contenido, porque vamos a tener unas navidades bastante atípicas este año y muy diferentes. Y bueno, pues está bien que se vayan buscando alternativas, ¿no? A esa Navidad, a lo que serán los encuentros sociales, que van a ser más reducidos, evidentemente, durante esta Navidad. Y bueno, pues alternativas que nos mantengan ocupados, que nos vean, que nos hagan además sí, también. Sí, por lo menos los más pequeños, que son los que más van a sufrir la típica Navidad. Pues bueno, que también estén un poco entretenidos y por lo menos que tengan algún toque de ilusión, que puedan hacer algo. Y bueno, esa es la idea que tenemos ahora mismo. Claro. Bueno, ¿y los premios? ¿Podemos hablar de ellos o todavía también es pronto? Porque todavía no lo tenemos, bien planificado todo y no lo tenemos. Vale. Tenemos una especie de boceto, pero no está todo bien coordinado todavía. Bueno, todavía se está trabajando en ello, pero sí que ahí quedan esas propuestas que se van a ofrecer tanto para los pequeños como para los mayores, para celebrar estas Navidades diferentes, pero para también, bueno, pues tener presente, ¿no?, esas fiestas a través de la Hermandad del Nazareno. El Belén entonces se inaugura, el Belén Solidario de Solano, se inaugura el puente de diciembre, ¿no?, dentro de un par de semanillas. Sí, en principio se inaugurará en el puente de la Inmaculada, se inaugurará el domingo que después de los a nuestro párroco, y bueno, ya se quedará abierto para que toda la persona que quiere pasar allí por la mitad de Jesús pues puedan verlo, siempre, como siempre, pues guardando la distancia de seguridad, utilizando las mascarillas y hidrogel que tenemos allí puesto en la puerta también, bueno, cumpliendo todas las premisas que hay que cumplir para evitar los contagios que está habiendo. Y después también decir que la hucha que ponemos aquí solidaria todo aquí por este año también, como puede ser de otra manera, va a ir también para Caritas Parroquia Ubrique. Y también tendremos allí un punto de recolección para seguir recogiendo alimentos, todo lo que quiera llevar algún kilo de alimento, pues va a ser bienvenido y va a haber un punto ahí para podérselo recoger. Es una campaña que también venimos haciendo todos los años, que es el Danos de Lata, y vamos a estar allí, bueno, pues intentando recoger lo máximo posible si se puede y bueno, quedarse separando. Bueno, ya por último recordar el triduo, ¿no?, en honor a la Virgen de la Estrella, que también se va a celebrar por esas fechas. Sí, el triduo este año pues va a haber una pequeña modificación, que este año va a ser jueves, viernes y sábado, y habitualmente empezaba viernes, sábado y domingo, terminaba el domingo, sí. Pero ya, bueno, pues en Cabildo pues lo decidimos así, que vamos a hacerlo, empezar el jueves, el viernes, y acabar el sábado, para que el domingo, como la misa de domingo era a las 10 de la mañana, pues no iba tanto la gente que a lo mejor quisiera ir. Entonces, bueno, pues darle la posibilidad a ellos y también, bueno, pues acabar el sábado, yo creo que un poco más solemne, se le dará más categoría a eso. ¿Cuál sería la fecha finalmente? Creo que es 17, 18, 19, creo que recordar. Sí, 17 jueves, así que 17, 18, 19, sí. Pues sería la fecha de celebración del Triduo, que siempre, por cierto, han coincidido con, al menos durante los últimos años, ¿no? Ha coincidido con el Belén viviente de la Plaza de la Verdura. Este año pues no va a tener esa complicación, ¿no? Tampoco, sí. En realidad, por desgracia. Es verdad, sí, todos los años coinciden, porque ellos siempre aprovechan, organizan el fin de semana, dos fines de semana antes de Navidad, por si la inclemencia meteorológica pues impide celebrarlo, para tener la posibilidad de hacerlo el siguiente fin de semana. Este año, bueno, de verdad tampoco va a haber. Este año las Navidades son tan raras como todo. son diferentes, pero bueno, buscando, como decía yo antes, alternativas, ¿no? Para que no se nos hagan tan extrañas estas Navidades sin contacto social, que es lo que se intenta evitar y es lo que va a ser diferente, ¿no? Porque bueno, la Navidad sigue estando ahí y el espíritu sigue estando ahí, ¿no? Entonces, exactamente, bueno. La Navidad sigue estando ahí, bueno, pues aprovechando toda la tecnología que ahora mismo sí existe, pues intentar aprovechar las redes sociales, intentar aprovechar las videollamadas, si al final hacemos algo también con videollamada, que bueno, estamos viendo algo, pero va a ser difícil. Y bueno, pues intentar de que, principalmente, como te he dicho, los pequeños, que son los que más lo van a, más viven siempre las Navidades por la ilusión, pues bueno, intentar que estén con la mente un poco ocupada y que bueno, tengan un sitio donde poder hacer algo, y después que ellos hacen un dibujo y lo ven en el Facebook de la madre o del padre, y bueno, pues yo creo que es un aliciente para ellos. Claro. Bueno, pues con todas esas propuestas de iniciativas que se están planificando por parte de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, nos vamos a quedar, y recordando, son 1.000 kilos de alimentos que ya están en el Economato Social y Solidario. Ayer se procedía ese traslado por parte de la Hermandad del Nazareno y de la Peña Toro del Gallumbo, que son los que han organizado esta campaña de recogida de alimentos. José Manuel Naranjo, te agradecemos el que nos hayas informado de todas estas cuestiones. No sé si quieres completar con alguna otra cuestión más. No, ninguna otra. Daros las gracias siempre por la cobertura que nos dais, que no es poca. Y bueno, pues ahí está la hermandad para todo lo que haga falta. Gracias por ese trabajo y por informarnos. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.